I caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't crack, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte mi piel, el programa de cultura y actualidad LGTBI queer del Círculo de Bellas Artes. Si estás en Madrid, puedes sintonizarnos en la 100.4 FM, aunque también puedes escucharnos en directo desde cualquier punto de la geografía a través de internet en las www.radiocirculo.es. Como cada viernes a esta hora te habla Sara Avilleira. Es la 1 de la tarde, las 12 en las Islas Afortunadas. Hoy, 27 de abril, volvemos a reunirnos con una mesa de tertulianos liderados por el director de la web Universo Gay, Diego Manuel Béjar, para traernos las noticias más importantes de la comunidad LGTB de este último mes de abril. Y con él, pues vamos a tener este programón de noticias que no vamos a dejar títere con cabeza. Hola, buenos días, Diego Manuel Béjar, director de Universo Gay. Está aquí con nosotros para presentarnos esta mesa de tertulianos que hay con los que hablaremos de estas noticias que antes hablábamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿has comido? No, todavía no. Ah, pues entonces, oye, pues buenos días todavía para aquellos. Cuenta. Ah, bueno, venga, va, sí, cuenta, sí, venga, el aperitivo cuenta. Diego, ¿a quién nos traes hoy a esta mesa de tertulianos? Hoy venimos con Galileo Campanella. Galileo Campanella, que es escritor. Hola, buenos días. Buenos días, mira, te vamos a acercar un poquito más el micro. Ah, pues sí. Porque entre que tienes así la voz tan dulce y que no te acercas mucho, pues no se te va a escuchar. Sí, me da vergüenza, me impone un poco el micro todavía. Pues no, que no te imponga. Además, como decía Juanflan en otros programas, tiene forma fálica y eso. Te puedes acercar perfectamente. ¿Eso he dicho yo? Yo creo que sí, Juan. No lo puedo creer. Las barbaridades que digo, Dios mío. Bueno, pues esta persona es Juanflan. Sí, soy yo. Escritor, también cineasta. Uh-huh. Y aquí lo tenemos, como cada último viernes de mes en esta tertulia de Universo Gay. Y la última persona en formar esta mesa de tertulianos... Pues Amparo Santiago. Hola, buenos días. Que formas parte del equipo de Universo Gay. Y es pues activista, sí. ¿No? Mira, yo ya decir lo que queráis. Yo soy yo, nada más. Eso es. Bueno, activismo o no activismo, tú tienes unas ideas muy coherentes, muy respetuosas con el resto, que eso es lo importante. Pues vamos a empezar ya con las noticias y a colación de la música, la canción que estamos escuchando de Foreigner, Más frío que el hielo. Quiero hablaros de otra vez de este personaje, este obispo Reichpla, que sigue, bueno, pues haciendo, bueno, de las suyas, y esta vez pues ha publicado unas cartas de unas personas que han dejado de ser homosexuales. ¿Cómo lo veis eso de dejar de ser homosexuales? Muy bonito. Bonito, ¿no? A mí lo que quería remarcar que no es por hablar mal de él, pero este, ¿no le veis un poco de pluma a este obispo? Fuera bromas, pero fuera absolutamente fuera de bromas. Cuando estaba hablando en su homilía, yo decía, pero este tiene bastante pluma, este obispo. No quiero decir nada, ¿eh? Ya, pero es que ya sabes que el hábito de hacer la drag queen. Sí, desde luego. O sea, visten como visten, ya te da punto. Sí, ¿no? Sí. Pues vamos, que sigue diciendo que la homosexualidad a sus anchas. Esto me recuerda al programa este de Jorge Javier Vázquez. ¿Cuál? Sálvame. ¿El Sálvame? No, el nuevo. Tengo una carta para ti. Ah, eso. No. Sí, porque me tengo le envían cartas. Tengo algo que decirte. Pero es lo mismo que tengo una carta. Sí, es obviado, sí. Claro. Como a este también le envían cartas para decir, he dejado de ser gay. Que además que es absurdo, ¿no? Es como... Dejar de ser moreno. Claro, sí, no, pero es que... Pero te puedes teñir de rubio. Claro. Pero el concepto es... Claro, en ese aspecto puedes hacer que vives una vida que no es la tuya, ¿no? Sí. Claro, el conductor, exactamente, ¿no? Lo mismo en ese aspecto. No, pero el concepto es, te agobio, te hago la vida imposible para que no quieras ser quien tú quieres ser, y cuando por fin te dejo de agobiar, encima me das las gracias. Pero habría que ver los nombres y los apellidos de las personas que fueron publicadas, porque dijeron que habían puesto nombres y apellidos. Sí. Que al día siguiente desaparecieron esos nombres. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque, bueno, se les echaron encima. Pero habría que ver quiénes son esas personas realmente, si de verdad han escrito esas cartas. Todo esto viene por una plataforma que es Posible la Esperanza, creo que es, que es un grupo de gays, pero además que todas las cartas fueron remitidas al final desde Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Es un poco... Muy raro todo. Bueno, también cruzando el charco tenemos una noticia muy, muy, muy fuerte también, hablando de esto, de curar la homosexualidad, que las clínicas del marido de la republicana Michelle Bachmann continúan, pues eso, curando la homosexualidad. Pues la verdad estaría interesante irse a un... Yo sí me gustaría ir a ver, una clínica de estas, te lo juro. Para ver cómo, para qué ver, es lo que hacen. Sí, para ver qué me dicen, me imagino. No sé si ahora igual hacen cosas tipo electroshocks y cosas así bárbaras. Bueno, espero sí, que no. ¿Cómo funciona el conductismo? ¿Sí? ¿Hay ¿Con gente... electroshock? No necesariamente, pero es conductismo. Pero será conductismo. Igual hablando... que educas a un perro, pues igual, sí, los humanos no somos muy diferentes. Pero diciéndote, pero hablándote de cosas o diciéndote que repitas determinadas cosas. Técnicas de aversión. Como tipo... que poniéndote electrodos y de repente sale una polla. Pero pues cuando... Seguramente no, que te ponen sí. una película porno gay en el momento en que tú tengas, se esté controlando, y cuando eso es, cuando tengas, pues eso, que sea tu cuerpo, pues... Pero eso yo tal. Creo, esto está prohibido, yo creo, ¿no? Pero si en Madrid siguen haciendo electroshock. Que si yo firmo que me torturen, ¿me van a poder torturar? No, o tus padres si eres menor también. No, pero está prohibido, la tortura está prohibida. Eso para empezar. Pero se considera que ellos consideran que no es una tortura. Pero ¿cómo no va a ser una tortura si te meten electroshocks y te intentan decir, no sé? También es un delito lo del obispo de Alcalá. Y sin embargo nadie lo condena, cantan bueno, a sus por anchas. Ahora, bueno, tenemos sí que decir que la FELGTB, COAM sí. y demás han ido a denunciarlo. La semana pasada sí. tuvimos aquí a Bote una llamada para recordarnos, comentarnos cómo fue esa denuncia. Pero está claro que una de las cosas que también comentábamos entonces es que en la televisión, en los medios, se les dio muy poco eco a este cosa, tema yo de creo, la denuncia. Yo creo que llega unos tiempos, yo soy más optimista, y creo que ha llegado unos tiempos ya en los cuales estas declaraciones... no son en absoluto aceptadas por la mayoría de la población. O sea, no creo que escandalizan más a más gente que a las que se adhieren. Yo ¿En creo. Serio? ¿Tú crees yo eso? Creo que sí. Sí. Sí, porque son tal barbaridad sí. que yo quiero decir, Ana Pastor el otro día, la periodista que uh-huh. le han dado el premio Shanghai hace poco, decía que ella no estaba a favor de que se retiraran de la web o de la televisión esas declaraciones, porque esas declaraciones tienen que verse, ser, claro. verse y ver quién las dice. Uh-huh. Porque así sabes qué está pensando esa persona y qué opina ese colectivo. Claro. Y entonces te posicionas a favor o en contra. Yo creo que la gente se posiciona más en contra que a favor, quiero creer. Sí, pero la maldad siempre ha sido minoritaria y eso no es alivio. La maldad es minoritaria, porque lo digas tú, porque está la cosa. No, por la general. No sé. Pero es que ya no estoy hablando en términos de maldad o bondad. Esos sí son términos religiosos en los cuales yo no quiero entrar. Esto no se trata de maldad o bondad, no, o de bueno o malo. O sea, ni de hijoputismo, no. Estamos hablando de derechos o no de derechos. O sea, o de lógica, o de sentido común, o de locura. Entonces, lógicamente, estas declaraciones que ha hecho este señor son de persona loca. Pero es que eso lo contamina a cerebros débiles. Yo no estoy, pero... y es que se propaga mucho veneno. Sí, pero vamos a ver una cosa. Los cerebros débiles lo que necesitan es educación. lo que necesitan es que estemos pendientes y no adoctrinamientos ni lecciones. Claro, pero en ese caso quizás la propaganda puede ser lo peligroso, porque tú puedes intentar formar a una persona en la razón, en tener dos dedos de frente y poder valorar otras opiniones, pero la propaganda, la publicidad, está por encima muchas veces de la razón, porque apela a sentimientos, apela a emociones. Entonces, creo recordar haber leído que en el estado de California, por ejemplo, se prohibió la publicidad de clínicas contra o para la curación de la homosexualidad. Igual quizás, que en Londres, eso no hace mucho. Pues quizás precisamente ahí puede estar la estrategia. Es decir, si alguien está interesado en ese tipo de lamentables técnicas conductistas, como dijo Diego, bueno, si se quiere informar, pues que tenga acceso a esa información. A fin de cuentas es un tratamiento donde uno firma para someterse a esa pseudo-tortura con tal de cambiar. Pero, claro, es que hay mucha gente que les gustaría no ser homosexuales. Claro, por la presión social. No, pero es que es absurdo. O sea, obviamente, creo que hay mucha gente a la que le gustaría no ser perseguida socialmente. Uh-huh. Pero, claro, es que cada cajón. Me gustaría que la gente me aceptara. El problema es que quien te vende la cura es el mismo que te acosa socialmente. Uh-huh. Claro. Y el que luego lo practica es que a escondidas. Aquí lo que hay es un negocio también, ¿eh? Porque lo del marido de esta mujer, lo de las clínicas del marido de Michelle Bachmann, son clínicas a las cuales tendrás que pagar un dinero. Sí, claro. Que, por cierto, hablando de esas clínicas que has dicho que las querías probar, sí. No eres el primero. Ah, no, ¿tú también las quieres probar? No, ya no. Hay gente ya que ya ha ido y tienen fotos. Que y ya hay noticias anteriores de gente que ha ido a esas clínicas, ha querido probarlo. Y han salido fatal. No, a ver lo que había y luego han dicho, esto, se han ido y les han denunciado para que paguen el tratamiento completo. ¿En serio? En el momento en que vas, tienes que hacer el tratamiento. ¿Y el tratamiento en cuánto consiste? ¿Un año? Vaya, tanta memoria no tengo. Habría que investigar. Sí. A mí me gustaría, por curiosidad, a ver exactamente en qué consiste, qué te hacen, cuánto tiempo tienes que estar. Porque yo me parece que una persona que supiera, que tuviera clara su orientación sexual, por mucho electroshock que le pusieran, no la iban a cambiar. No, para nada. Y igual cambiaban la opinión de esos médicos. Igual. Pero el problema es que no te cambian tu orientación sexual. Lo que cambia es las suficientes neuronas como para conducta. Que no sepas pensar. Claro, es que es conductismo. Normal. O sea, tu identidad sexual no la van a cambiar jamás. Pero lo que va a cambiar es tu conducta. Si lo que tú tienes claro tu identidad vamos a ver, si tú entraras, me imagino que si tú entraras allí como experimento para ver qué te hacen, solamente como curioso. Yo es que soy demasiado maricón para que me cambien. Por eso te digo, no te harían nada, pero quiero decir, por mucho que te hicieran, podrías tú incluso rebatirle sus argumentos y decirle, no sé. No, pero no es argumento, o sea, es conductismo. Quiero decir, la gente que entra y que no sé si les cambian o no, pero la gente que entra evidentemente entra con una mente débil y con una inseguridad, claro, y un miedo muy grandes. Ahí, por lo tanto, ellos son carne de cañón para que les hagan lo que sea. Lo que te venden es una seguridad. Claro, que el punto básico es que tienes que querer ir. Lo que te venden es una seguridad y lo que hacen es eso, cambiarte la conducta. No cambian lo que tú eres, sino lo que te cambian es que tengas vergüenza, asco y culpa. Pero la vergüenza, el asco y la culpa ya la tienen que tener de entrada para ir allí. Claro. Ya son así, quiero decir, ya vergüenza, asco y culpa tienen que tener, porque si no, no van. Porque si no, están porque contentos con su vida, no van. Gustar... ¿Qué? ¿El qué? Pero chuparla, lo que sea. Pues como a todos. Pero luego lo que te da cosa es cuando te señalan con el dedo, entonces es un poco... Pero que es muy fácil cambiar a la gente para que no está, a mí me parece, Diego, que no actitud. Es tan fácil. Lo que estoy diciendo es que la gente que va ya va con la predisposición de ser cambiada. Va con vergüenza, asco y culpa. Si les ponen más vergüenza, más asco y más culpa, no les curan a nada ni les cambian nada. Lo que les hacen es ser todavía caer más en el pozo es, en el que están. Salen peor y terminan muchos peor. En el suicidio. Sí. Claro. Claro, es el resultado de la terapia. De hecho, la asociación más fuerte de gays es la de Exodus Internacional, que es conocida porque los dos fundadores al final se fugaron de la clínica. Se fueron juntos, cogidos de la mano. Pues claro, se enamoraría. Si es que es una buena oportunidad para llegar a esas clínicas. Por ahí, claro. Yo una clínica no iría, pero un campamento, alguna cosa de estas. Sí, como la película. A mí el campamento me da más miedo. Se denigra un montón allí, además. ¿Por qué te da más miedo el campamento? Los campamentos de curación. Para curación, sí. Porque estás al aire libre, te pueden llevar, no sé, a un arroyo, te hacen allí aguadillas, estás de todo. Bueno, eso es lo mejor que te pueden hacer. Y sobre ¿no? la religión, volviendo a la religión, lo que aprovechan es a esas personas a decir el temor de Dios y siempre utilizando la palabra de Dios. Uh-huh. Sí, de hecho. Entonces, esas personas, pues claro, eso es malo porque Dios eso no lo quiere, pero si Dios no ha dicho nada. De hecho, que alguien me corrija si me equivoco, pero me parece que no es tengan asociaciones de gays que sean laicas. Todas son religiosas. Uh-huh. Claro. Es que vamos a ver, es que todo aquí, lo que gravita a través de la fe. Claro, lo que está por encima de todo es Dios y la religión, claro. Evidentemente. Y claro, como ven que se les está desmontando el chiringuito porque casi nadie ya cree ni nadie va a la iglesia, lo que están viendo es que peligra su negocio, sin más. Entonces, claro, es un negocio que están intentando reflotar. Claro, un negocio que es hacer lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo haga. Claro, porque... Claro. Porque luego porque ellos anda, hacen, ellos vamos... tendrán cura para los homosexuales inseguros, pero sí, cura para los pederastas de locuras, mismos, ¿no? Para aprovecharse con ellos mismos, cada pum, chim, pum. Pues tenemos una esperanza en los jóvenes, porque unos jóvenes escoceses se manifestaron en contra de la homofobia de un cardenal, hablando de toda esta homofobia de la iglesia y de la religión, que bueno, que nos trae un poco de cabeza. Pues este cardenal pues, fue a visitar una universidad y fue testigo de la manifestación multitudinaria de un montón de estudiantes que llevaron a cabo, que se llevaron a cabo las inmediaciones de ese centro educativo. Vamos, que no se merece otra cosa, una manifestación en contra de esos ideales tan retrógrados y bueno, que lo único que consiguen es que la gente viva amargada y acabe, pues como tú decías, Amparo, en el suicidio. Sí. Es que pues no están viviendo una vida suya, no se sienten pues asqueados. Claro, pero es normal, porque es que si no te dejan ser quien eres, es que ¿qué salida te queda? De todas formas, yo quiero aquí romper una lanza en favor de cierta parte de la Iglesia, que hay muchos curas y hay mucha gente de la teología de la liberación que no tiene nada que ver con estos... Con claro, esos, no, vamos a meternos no, a mismo saco. Cierta parte. Pero no muchos, ¿eh? No, yo he tenido la suerte en mi barrio, que es un barrio obrero de Bilbao, se llama Ochoarcoaga, yo he crecido con estos curas. Yo no he ido nunca a colegio de curas ni nada, pero di mis pequeños cursos de catequesis y siempre me tocaron curas rojos. Bueno, básicamente eran rojos, no se definían como rojos, pero estaba claro que lo eran. De hecho, alguno de ellos, cuando después ha pasado los años, alguno se ha casado y alguno otro ha salido del armario. Pero de todos modos, en el País Vasco es diferente, ¿no? El tema de la religión, ¿o me equivoco? En el País Vasco la religión está muy arraigada, ¿eh? ¿Sí? Muy arraigada, son muy religiosos los vascos. Pero más liberales, quizá, ¿no? Yo creo que sí. Es que en general, en el País Vasco son más liberales todos. Uh-huh. O sea, hay una corriente... Incluso los de derechas, que son los del PNV, uh-huh, no tienen nada que ver con la derecha madrileña, sí, con la derecha española. Cierto. Los del PNV son de derechas porque es evidente que son liberales, neoliberales, con una serie de economías concretas, pero es que el País Vasco en conjunto no está entrando en recesión, tiene una serie de ayudas sociales y de estamentos para ayudar a la gente que no tiene nada que ver con el resto del Estado. Uh-huh. O sea, que es otro tipo de mentalidad, de filosofía, me parece, sí, a mí. Bueno, volviendo al tema de la Iglesia, porque otro líder de la Iglesia de Inglaterra cree que los homosexuales, bueno, pues pueden reprimir sus deseos sexuales. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto sabe este cura, esta persona, este líder de la Iglesia, cuántos curas realmente reprimen sus deseos sexuales? Pues sí, lo sabemos. Habría que empezar preguntándole si se lo reprime. Exacto. Claro. Porque mucho hablar, mira, no te acuestes, tú hombre, no te acuestes con otro hombre, porque no, porque lo puedes reprimir. Sí, de todas formas, porque un niño no es un hombre. Eso dicho por cojones. ¿Por qué? El cura ahí donde era. Se me ha olvidado. Un cura de aquí de Madrid, vamos. Dicho niño en secreto por Chueca. ¿Cómo? No entiendo. Claro, porque hay uno de curas que salen por el ambiente, vamos. Hay un cura. Que no se haya apoyado a un cura que tira la primera piedra, ¿qué cojones? ¿En serio? Siempre dicen, no se puede decir. Pues sí, coño. Si lo hacen, pues claro que se puede decir. Evidentemente, lógicamente. Ah, pero es algo sabido, o sea. Hombre, claro, que se sabe. Sí, un hombre. Es decir, tú te vas a una sauna, te tiras a un tío y sabe que es un cura. No, hombre, te lo dice él. Hijo mío, ven aquí que te confieso, sí, ponte de rodillas. O te lo dice después. Sí, o ves que algunos amigos míos han tirado curas. Sí. ¿Qué? Ostras, qué shock. Sí. Es guay porque nunca salen los sábados por la noche, ¿sabes? Al día siguiente tienen que trabajar. Que tienen misa después. Ah, claro, tienen misa. De verdad. De todas formas, yo digo una cosa: tanta obsesión por locuras, por la homosexualidad, es que de verdad, por favor, ya basta. Es que son los primeros son gays. Que es pesado, son una, claro, pesadez. La verdad es que deberíamos nosotros hacer campañas para que los curas salgan del armario. Claro. Es que ese es el problema. Basta ya de que los curas estén tirándonos piedras cuando son ellos mismos los homosexuales. Sí, pero eso tiene un motivo. ¿El qué? Pues como ellos se metieron a esa profesión para ocultar lo que realmente son, lo que tienen es una envidia terrible, claro, a la persona que se acepta como es y lo pero afronta. Yo no sé si tiene envidia, lo que está claro es que históricamente, yo no sé ahora, pero históricamente las vocaciones ocultaban un deseo reprimido homosexual. No, eso claro, está más claro que el agua. En la familia siempre había el típico solterito, ay no, mi hijo no se casa porque va papá cura es porque no se casa porque es maricón, punto. Y sí, porque lo tenía dentro, anda, que allí lo tenían todo dentro y tampoco gratis. Vamos a generalizar porque no sabemos si eso será así ahora, pero desde luego antes estaba muy... Sí. Hombre... antes estamos hablando del franquismo también. Sí, te entiendo que antes, hace 5 años, también era así. Bueno, puede ser, pero igual no tanto, porque me imagino yo que ahora... Porque el que no se haya follado a un seminarista también, que levante la mano, coño. Madre mía, pero bueno, estamos aquí dando unos detalles ya. Si las cosas son como son, o sea... Claro. Si Galileo Campanella está muy callado, debe ser que también... Yo creo que algo ha pasado, algo ha hecho con un cura. Con Galileo, no, no, no, sí. Para nada. Ningún cura. No, confiesa. Parte de mí. Confiésate entre todos. Créeme que no forma parte de nada que me pueda llegar a dar morbo a mí. Pero lo que más... O sea, realmente lo que me está llamando la atención es lo que estaba pensando... Uy, no. Los uniformes. Sí, pero ese en particular no. Bueno, el caso es que la palabra represión yo creo que es la clave aquí. Es decir, en el momento en que, por ejemplo, hay estudios científicos muy recientes que demuestran que la homofobia parte de un deseo homosexual, casi siempre parte de un deseo homosexual reprimido, y bueno, que de alguna forma termina explotando, y termina explotando de una forma negativa, que es lo que te ha enseñado la represión. Entonces, en el momento en que un cura te está de alguna forma sugiriendo que el deseo homosexual debe ser reprimido, lo que está haciendo es cayendo en ese círculo vicioso de, primero, criminalizar algo completamente natural como es la identidad sexual de cada persona. Y luego, aparte de criminalizarla, bueno, entrando en esta espiral de creación de odio, que parte desde el mismo momento en que se menciona la palabra represión. Porque, bueno, la represión no necesariamente es negativa, es decir, uno puede reprimir un deseo violento. Y normalmente... Y se reprimen. Exactamente, y eso tiene un fin social. Pero la represión de algo inmanente al ser humano, como es su sexualidad, desde luego lo que genera es más homofobia y probablemente más curas. Es decir, que no me extrañaría que realmente esa petición del obispado de la Iglesia Católica de reprimir el deseo homosexual sea una forma encubierta de captar nuevos curas para la Iglesia. Claro, no, seguramente, porque ahora, vamos, los seminarios están vacíos. Bueno, ahora con la crisis se están empezando a llenar, sí. Que parece ser que... ¿No os acordáis de esta campaña de la Iglesia? Que salieron en la tele. Que era un trabajo seguro, casi me convencen a mí. Pues me voy para allá, porque Movidón va a ver todas las noches. Eso clarísimamente. Un sueldo al mes de 1.000 euros por no hacer nada. Y encima te dan tu casa. Sueldo. Bueno, y bebes vino bueno, come gratis. Te comes la galleta. Te puedes tocar el ático del cura que tenemos aquí enfrente. Mira, pero mirad qué curioso, porque están de obras y de qué color es la tela que está recubriendo el andamio. Eso es ha sido el de rosa de mora. Que ha elegido él personalmente. Sí, el cura, bueno, le encanta este color rosa porque se lo pone a la vista la de todo Madrid. Rosa. La obra rosa. La obra del Señor. Bueno, pues mira, la verdad es que mucho hablamos de curas, pero oye, ¿y las monjas? Ah, pues las monjas es buen tema también, eso sabrás tú más. Pues la verdad no tengo ni idea, pero supongo que también... Habrá movida entre ellas. Ayer fue el día de la visibilidad lésbica, además. ¿Cómo? Ayer fue el día de la visibilidad lésbica, 26 de abril, sí. Pues lo de las monjas, yo fui a una guardería de monjas, eso sí os puedo decir. Porque escuelas públicas he ido a todas, pero la guardería, el primer sitio al que fui de pequeño era una guardería de monjas. Yo, claro, con 4 años tampoco estaba yo pendiente a ver qué pasaba entre ellas. Pero daban unas hostias. Vaya, que vamos. Sí. O sea, yo también estuve en un colegio de monjas. Y a niños de 2 añitos los ponían sentados en la bacinilla. Y hasta que venían los padres, o sea, que eran muchos maltratos a los niños, ¿eh? Yo estuve en un colegio de monjas, nada, unos añitos, un poquito cuando era pequeña, y nos daban clase de costura. Pues la puñetera monja esa me tenía harta, porque tenía el dedal siempre puesto, y le ibas tú toda contenta con tu pañito y tu línea cosidita, y decía, ¡está mal! Y te daba con el dedal, ¡pam!, en la cabeza. Qué cabrana, en la frente. Y dice, pero bueno, o sea, ¿qué hace esta monja pegando a una niña o un niño de 4 años? Porque no ha cosido bien... Un punto de cruz, por Dios, ¿sabes? Es que es alucinante. Yo creo que incluso las mujeres llegan a ser mucho peores en cuanto a esa represión, porque como, bueno, hay muchos hombres, corregidme si me equivoco, que como somos mucho más, no somos tan bueno, extrovertidas. No, por el hecho, quizá no nos dejemos llevar tanto por el instinto eso sexual como quizás los hombres. Y llegamos a ser peores mentalmente y más, se censuran más. Yo he conocido muchas menos monjas, pero las que he conocido tienen más culpa. Más culpa, se sienten culpables por ser más buenas. Las que he conocido tenían más. De hecho, en Asturias, en el hospital de Jove de Gijón, ya lo voy a decir todo, era de monjas. Entonces funcionaba como el culo. A los enfermos les obligaban a tener que mover la boca, porque otra cosa no sabían, para rezar el rosario. Estando muriendo, tenían que rezar el rosario todas las tardes. Qué maravilla. Así te mueres mierda, antes. Hablando de la mierda, bueno, es que brillaba en las sábanas, en toda mierda por todos los lados. Sucio. Hasta que no quitaron a las monjas y se metieron personas, como digo yo, que de verdad tenían su profesión, lo vivían. Aquello era un desastre. Empezó a funcionar el hospital de maravilla, quitando las monjas que las quitaron, y en Oviedo lo mismo. Pues yo te digo una cosa, mi madre que trabaja en el hospital de Pontevedra, que ya empezó pues muy jovencita en el hospital, decía que los mejores tiempos del hospital, cuando más limpio estaba y estaba todo pulcrísimo, perfecto, era cuando estaban las monjas. Eran muy duras, eran muy, muy, muy duras, muy estrictas. Sí, sobre todo muy duras conmigo cuando tuve mi primer hijo, ¿sí? Que casi me dejan morir. Y me insultaron, que sí. Tenía insultándome, y el niño saliendo e insultándome, porque de hacer fuerzas, como me tuvieron allí, casi se me ahoga el niño, decían, hasta las 4 de la mañana no te atiendo. Pues ya al hacer fuerzas, claro, vomité, y que le daba asco y que no valía para nada, dices? Insultándome. O sea, que yo, la experiencia que tengo con las monjas, cuanto más lejos, mejor. Pues y esta monja que robó los niños. A ver, Sor María, fíjate, esta. Pero hay más imputados, están saliendo. Pero cuando sea la monja esta, que sea la monja de al lado, partiéndose el ojete de risa. Ay, no, no lo he visto. ¿Te has fijado en las imágenes? Buscan en YouTube. Te sale la monja así, la mala, digamos. La Sor María. La sospechosa. La y sale la de al lado, la acompañándola, que parece como el golosinas cuando acompañaba a la otra. La otra que va acompañándola, ahí partiéndose el culo de risa, como... Porque eran protagonistas. Sí. A ver cuánto tarda Telecinco en hacer una TV movie. Sí, Dios, también pues, es cierto, porque hacen TV movies de todo. Fijaros que en Latinoamérica, estaba pensándolo ahora, realmente son muchas más las monjas que los curas, o por lo menos las congregaciones religiosas de monjas son bastante más numerosas. Y yo creo que eso se consigue precisamente con una captación doble. Es decir, tú a una chica la puedes captar para formar parte de una congregación religiosa de monjas en el momento en que o tiene un deseo lésbico que igual necesita o debe reprimir por presión social, o también chicas heterosexuales que lamentablemente se quedan embarazadas, que tienen una primera mala experiencia, y a partir de ayer realizan una labor de captación realmente importante. Lo puedo decir casi de primera mano, porque mi madre estudió en un colegio de monjas, y ella comentaba cómo sus compañeras, las que eran probablemente peores estudiantes, o las que veían que tenían más una sexualidad un poco más despierta, son precisamente las que atacaban para intentar crearles un sentimiento de culpa al respecto y que se adhiriesen. Qué pasada, por Dios. Se trata de criminalizar el sexo. El sexo es una cosa mala, es pecado, está sucio y no se puede hacer. Eso sí, hacer hijos y a dejarlos por el mundo. El sexo está mal, hay que ver, pero a ver, pero que la Virgen, que es algo que se han inventado, que no hay ninguna mujer ha parido sin ser con una cosa antes. Es que no, la Virgen María, que fue una paloma. No, claro. A ver. No, pero es curioso cómo están a la sociedad occidental, nos han metido en la cabeza 20 siglos de criminalización del sexo, y lo que hacen es generar personas infelices, generar personas que se suicidan muchas veces, y que además dices, pero bueno, es que no me cabe en la cabeza, ¿qué tiene de malo el sexo? ¿Qué hay de malo intrínsecamente en el sexo? Que alguien me lo explique. Pero es que es tan fácil manipular a una persona infeliz, es tan fácil llevártela donde quieras. Pues sí. Pues eso, el tema. Ay, bueno, chicos, son casi la 1:30 de la tarde. ¿Ya? Sí, bueno, sí, hijo, sí, bueno, 1:27. Entonces vamos a hacer una pequeña paradita musical. Dani, no tengo el guión de música aquí, pero si me pones la penúltima canción del CD, te lo agradezco y hasta te doy un beso. Ni la guerra, ni los necios, ni si tú eres más que yo. La política me aburre, ya ni la televisión. Dime a ti qué se te ocurre, busco una liberación. Hey, ¿recuerdas ayer, niños los dos? Thank you. mintiendo, solo saben condenar. Ni la ciencia nos ayuda cuando nos querrán curar. Y la crisis no perdona, solo hay bancos y demás. Tanto tienes, tanto vales, el asunto no da más. Hey, ¿recuerdas ayer, niños los dos? Y después de esta canción de Putty Records, mi liberación, pues vamos a hablar de un tema muy actual que nos repercute a todos los ciudadanos de Madrid y las personas que vengan de turismo en verano, porque como cada año, no es nada nuevo, vuelve a peligrar la fiesta del orgullo gay aquí en Madrid. Y bueno, pues nada, atacando a los gays, a las lesbianas, a los trans, a los bisexuales, de cualquier manera. Vamos a censurar sus voces, vamos a censurar sus derechos, pero eso sí, van a seguir teniendo las mismas obligaciones. Bueno, chicos, ¿qué os parece esto de la... vamos, que se quiera acabar con la celebración del orgullo? Sí, bueno, el... ¿Hoy? Sí, bueno, que te aleja lejos. Mucho del micro. Claro, que ese es el tema, alejarse. El tema es que el ayuntamiento pues siempre da largas para lo que es la celebración del orgullo. El orgullo, que son básicamente tres cosas distintas. La fiesta, que todo el mundo conoce, que es lo que más está recortando. La manifestación más las carrozas, que son dos bloques realmente separados, pero es el mismo día y a la misma hora en el mismo sitio. Y luego el tema de los festivales culturales. Y lo que hace el ayuntamiento es siempre, pese a que siempre se piden los permisos antes que nadie, dar largas hasta que llega el último momento. Es muy normal que no sepas los horarios que vas a tener hasta dos días antes de que empiecen las fiestas, estando el proyecto presentado el 1 de enero. Entonces pues es una locura. Y lo que ha pasado este año es que se ha hecho una rueda de prensa por parte de los organizadores, de AEGAR, la FELT y COGAM, para denunciar esto y a ver si el ayuntamiento se ponía las pilas. Bueno, estoy leyendo aquí en la noticia que es muy fuerte, ¿no? Porque están hablando de reducir los horarios en un 24%. No, eso ya se ha hecho. Ah, sí, ya se ha hecho. Claro. Ah, calla, sí, hombre, sí, pero pensaba... Los conciertos silenciosos... Ya, no, pensaba que iban a reducir todavía más sobre la reducción del año pasado. No, es que el tema es ese, que como el ayuntamiento siempre lo da el visto bueno a última hora, da el visto bueno con recortes, claro, dos días antes, entonces ya no puedes hacer nada, ya estás pillado. Entonces lo que se ha hecho este año, por fin, es montar el pollo en abril y no esperar a finales de mayo, principios de junio, como ha pasado, por ejemplo, hace dos años. Bueno, es que siempre intentan echarnos por tierra cualquier fiesta, cualquier declaración de derechos humanos que hagamos, porque bueno, no estamos pidiendo nada extraño, creo yo. El hecho de la celebración del orgullo no solo es una fiesta sin más, sino es la representación de una lucha que ha durado muchísimos años y muchísima gente se ha quedado en el camino. Porque no nos podemos olvidar que esta estabilidad que hoy tenemos es gracias a mucha gente que ha muerto por luchar por ello. A mí lo que me parece más sorprendente, además, es, por supuesto, el que ataquen los derechos del colectivo LGTB, desde luego no es ninguna novedad, no es ningún misterio, pero el que atenten contra una fuente de ingresos tan importante, claro, para la ciudad como uh-huh. es esta, es que me parece surrealista que, tratándose de la derecha, que supuestamente debería velar por una cierta estabilidad económica, o se supone que para eso se les puso en el poder en su momento, y aparte por un liberalismo a nivel de políticas sociales, que por supuesto no es el caso, pero es que están haciendo todo lo contrario, es decir, están desmantelando literalmente todo lo que es un soporte económico, como podía ser con la nueva ley de trabajo, y además atacando un acto tan concreto que era la principal fiesta de Madrid, como era el orgullo LGTB. O sea, no creo que realmente ninguna fiesta o ninguna celebración dé tanto dinero a Madrid. Pues eso les duele precisamente, que es la primera fiesta. Si es que para ellos, a ellos les gustaría que fuera la primera fiesta la Paloma, o que fuera la primera fiesta la Semana Santa, las procesiones, pero eso no es la primera fiesta. La primera fiesta es una cosa que a ellos les da vergüenza, que les parece contra natura, porque tengamos en cuenta una cosa, esta gente, algunas de estas personas piensan que estas relaciones son contra natura, van en contra de Dios, todas estas cosas que hemos hablado antes. Uh-huh. Entonces, lógicamente, les tiene que dar una rabia horrible ver que cada año se reúnen más gente para celebrar esa cosa que ellos odian tanto y que tan asco les da. Más dinero que ellos en esas fiestas. Ya no es una cuestión de dinero, porque al fin y al cabo lo que pueda producir la fiesta del orgullo gay, que será un buen pico para la ciudad, ellos lo pueden suplir con otras cosas. Quiero decir que en el fondo, en el balance anual, pues será, ¿cuántos millones son? ¿100? Es que no sé. Pero en el balance anual puede pasar desapercibido, no se trata de eso. Es una cuestión como de imagen, de orgullo de ellos. Uh-huh. De decir, estos están reuniendo cada vez más gente y a mí me dan asco. Es que pero esto hay que cortarlo. Pero es que no ves que son unas personas muy fachas, que son muy retrógrados. Yeah. Lo más gracioso es que ellos mismos venden el orgullo. Lo venden porque no les queda más remedio. A nivel de turismo lo venden como es el mejor que hay, es un ejemplo de tolerancia. Claro, es que la tolerancia que predican estos, Esperanza Aguirre, la primera y mucho, es una tolerancia de puertas para adentro. Yo te tolero mucho, pero no te excedas. Claro. No te pongas faldas en la calle, ni te pongas plumas, ni te pongas a hacer el tonto. Porque esas cosas dan mala imagen. A ella no les gusta eso. Les gusta que sea de puertas para adentro. Lo mismo que el aborto, las leyes del aborto y todo esto, toda la vida han abortado, pero claro. Claro. Que nadie se entere. Que decir, tú puedes hacer lo que quieras, pero que nadie se entere. Y es lo que les da rabia, es que se entere todo el mundo. Claro. Porque cada vez se entera. Esa visibilidad. Se entera tanto el mundo, que es la primera fiesta del mundo, la de Madrid, me parece. El orgullo de Madrid es muy importante, es muy bueno. Además, no hace mucho tuvimos en el 2007, 2006, el Europride. Que juntamos 2007. Aquí 2007. 2007. Muchísima, muchísima, muchísima gente, que fue impresionante, era imposible caminar por las calles, y la cantidad de dinero que tuvo que entrar. Sí. Y cada año. El año pasado, desde mi punto de vista, hubo poca gente, poca afluencia de público. Pero bueno, da igual, es que la cantidad de gente que se mueve, los bares, es que ya no solo Chueca, porque viene muchísima gente de fuera. Y bueno, a lo mejor no conoces Madrid y vienes a la Fiesta del Orgullo, pero dices, bueno, de una semana me voy a dedicar 3 días de fiesta y 3 días a conocer Madrid. Claro. Que no solo vas a gastar y en el bar de Chueca. Y pasa una cosa, cuando viene el Papa, que a mí me da muchísima rabia, y yo veo a todos esos jovencitos y me da una rabia y va contra mis principios, yo no se me ocurre a mí ni ponerme a decirles ni firmar ningún apoyo de que no venga nadie, porque la Madrid es una ciudad multicultural y plural y es libre y tiene que haga lo que quiera la gente. Eso o cuando gana el Atleti, o cuando gana la Copa esta de Europa que se llenó Madrid, que eso no podía, yo por favor, es que también me ofende, yo no puedo soportar el fútbol. Uh-huh. Pero como todas esas cosas me ofenden a mí, pues no tengo por qué prohibirlas, por lo menos lo otro pues ya está. Eso sí, lo que trataba de decir antes, que estando en un estado laico, viene el Papa y se le da un montón de pasta. Ahí estamos. Llega la Fiesta del Orgullo, una de las fiestas principales de la ciudad, que da más dinero y demás. ¿Cuánto dinero se le da? 45.000 euros. ¿Y eso es suficiente? Eso es una puta mierda. Pero es que a ver si nos aclaramos, no estamos en un estado laico. Esto lo dirá la Constitución y lo dirá quien sea, pero esto no es un estado laico, esto es un estado de derechas, católico, apostólico y romano. Perdón, se le da una subvención de 45.000 euros y una multa de 56.000. Que le deben dinero. Sí. ¿Pero multa por qué? ¿Por el tema del ruido y todo esto? Sí, por ejemplo, el año pasado, todo esto es de la rueda de prensa que se dio el lunes. Se comentó que bueno, aparte de que le puse una multa por exceso de ruidos el 31 de junio, que es un día que no existe. El 31 de junio. Sí. No, 31 de junio. Sí, no, pero lo pusieron esa fecha. Sí. Pero bueno, como son tan torpes. Pues porque Bueno, también en el Boletín Oficial del Estado han publicado, copiado, ¿de eso os habéis enterado? ¿De qué? Pues han copiado en el Boletín Oficial del Estado una ley, una movida que ya era de Zapatero, y lo han copiado, han hecho el copia y pega, tan copia y pega, que ponía que el vicepresidente tercero, no sé qué, no sé cuánto, y el vicepresidente tercero en este gobierno no hay. ¡Ostras! En el anterior sí había, pero en este no. Entonces han copiado de Zapatero una ley, la han puesto en el Boletín Oficial del Estado y ahí tiramillas. Dices, pero por favor. Pero por lo menos leed lo que ponéis. Leed lo que ponéis, pues no. Y aquí en el 31 de junio, pues igual. 31 de junio. No, pues la movida aparte de eso fue que, claro, como se aprueba a última hora... Uy, ¿qué ha pasado? No, es la música. Como se aprueba a última hora, los horarios que puedes tener, aunque tú ya has presentado el proyecto 6 meses antes y lo tienes todo preparado, pues les recortaron mucho los horarios de los escenarios, una barbaridad, y fue la propia... responsable de la policía, que no me acuerdo así de memoria muy bien, pero el que estaba encargado de la seguridad de la policía en El Orgullo, estuvo de acuerdo en que se alargara un poquito más todo el tema del escenario, porque que si no se podía montar a Dios es Cristo. Si de repente, cuando está todo el mogollón y tal, cortas a 8, ¿cómo la mueves? Sobre todo cuando está anunciado con meses de antelación que va a haber las actuaciones y unas cosas que no estás cumpliendo, pues la propia policía dijo que sí, que se alargara un poquito más, pero... como no hay coordinación, pues eso fue motivo de multa. Porque se excedió el tiempo dado. Ay, Dios mío, la verdad es que no sé qué pretenden realmente. O sea, bueno, sí, ¿no? Que dejemos de existir. No, lo que quería que la vayamos a la casa de campo, como a las putas. ¿A la casa de campo? En la casa de campo ya hubo fiesta, se hacía alguna fiesta. Hubo un año. Yo estuve ese año, en 2004. ¿En vez de en Chueca? En Chueca también. Sí. Pero había como un super fiestón en la casa de campo. Ah, ¿no sí fue cuando lo de matrimonio? ¿En 2005 ahí puede ser? Sí, sí, 2005 sí. Igual. Creo que fue así. Que sigo la rima. No, Diego, no. Es que has dicho veo que se puede decir de todo, que aquí no te censura. No, aquí no hay censura, aquí hay libertad total. Pero oye, no te pases con las rimas, que no eres ningún trovador. Bueno, rimas no, pero yo voy a aprovechar de decir una burrada que me apetece, sí, sinceramente. Cuando yo llegué hace 10 años a vivir a Madrid, me parecía que le quedaba muy grande el llamar facha a la derecha española. O sea, me parecía verdaderamente demagógico y me parecía, por supuesto, un insulto muy grave. Es decir, no puedes comparar el fascismo, el nazismo con lo que se está viviendo aquí. Y después de 10 años, lamentablemente, empiezo a dudar de mi propia primera impresión, porque, mira, casualmente estoy leyendo un libro que se llama Provocación, de un escritor fantástico que se llama Stanislav Lem, donde él cuenta cómo... El de Solaris. Sí, el de Solaris, exactamente. El escritor de ciencia ficción más espectacular que ha existido nunca. Y básicamente él cuenta en ese libro, él era polaco, judío polaco, vivió toda la persecución del nazismo, y él cuenta cómo el nazismo se ha comprobado que la persecución del gueto judío terminó perjudicando económicamente a la Alemania nazi. Es decir, ellos, además siendo los alemanes tan racionales, no supieron o primó más el atacar a ese colectivo que el beneficio económico que podían sacar de tenerlos al menos trabajando, ni siquiera exterminándolos. Es decir, vamos a meterlos en un gueto a trabajar, por ejemplo. Pues lo mismo está pasando con la derecha española. Es decir, están atacando al colectivo gay de tal forma que quieren desmantelar algo como el orgullo sin que prime la razón y lo que debería en su caso probablemente tirarles más, que es el tema del dinero. Claro. Con lo cual, prima el odio incluso sobre el beneficio económico, lo cual ya me parece sorprendente y fascista. Pero claro, es que es evidente que prima el odio sobre eso, es evidente. Pero vamos, es una cosa que además es que ellos no pueden, quiere decir, tienen que estar disimulando, porque tienen que, en la sociedad en la que vivimos, hay muchas cosas que son políticamente incorrectas y no puedes dedicarte a decir determinadas cosas. Solamente pueden decirla los obispos, por ejemplo, o gente así. Pero los políticos, por supuesto, no se pueden expresar de esa forma. Y muchos, yo estoy seguro, que nos tienen un odio cerval. Es la única explicación más, para hacer las conductas como estas. Un odio, no odio, sino asco y rechazo, vergüenza. Porque choca con todas sus creencias, con sus bases de creencia como persona. Sí, sí. Bueno, sigamos reprimiendo, sigamos creando odio, que este es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Claro. Pero qué personas tan infelices. No, ellos pueden ser felices en su vida. Ser felices de una manera en la que tú estás odiando a alguien por una... O sea, vamos a ver. Yo sí me lo imagino. ¿El qué? Se van a joder estos maricones. Claro. Sí. Pero tampoco estoy hablando de quizás no sea odio, sino simplemente que están en conflicto con su forma de pensar. Sí, eso con sí su forma de pensar y de vivir. Y les parece que su forma de vivir es la única correcta. Entonces piensan además que incluso vamos a hacerles un favor metiéndoles en clínicas. Porque es que tienen que vivir como vivimos nosotros, que es la única forma correcta de vivir. No se dan cuenta que formas de vivir hay infinitas, infinitas. Pero ellos están sometidos por el yugo de la religión, que sí que dice que solo hay una forma de vivir, que es con tu marido, con tu mujer, mujer teniendo hijos, procreando, etcétera, etcétera, etcétera, que es la forma que, en que es la Biblia. ¿Y que, cuál es la opinión que vamos a tener de la religión si directamente cuando naces eres culpable? Pues ahí estamos. ¿Eres culpable simplemente por haber nacido? ¿Qué hay más puro en esta vida que una criatura que acaba de nacer? Pues ya ves. ¿Y quién ha pedido nacer? ¿Y quién ha pedido? De los políticos que dices tú, que creen y todo eso, todo lo que has dicho está muy bien, pero algunos, no te digo muchos, algunos de esos políticos que hacen todo lo que estamos viendo, lo que tú dices, luego tienen una doble vida. Ah, bueno, bien, alguno, porque algo podrá... Claro, entonces, todo lo que odia, todo lo que da asco, es lo que está haciendo él en su doble vida. Porque se da asco a sí mismo. Ahí es donde te revienta. Que lo está haciendo con una doble vida, pero luego tiene que ser muy machito y tiene que... me dan asco y todo lo que has dicho. Ahí, ¿sabes? Ahí entra ya un complejo muy fuerte. Nos metemos en la mente humana, y la mente humana es muy compleja y muy extraña. Y yo creo que podría haber un componente interesante, y es que si esa doble vida no fuera prohibida para esa persona, dejaría de ser excitante para él. Es decir, justamente tienen la doble vida porque... está prohibida en su sistema de creencias. Entonces, es como una especie como de contradicción, pero creo que eso es lo que precisamente les hace... ser felices, ser felices, estar bien. Sí, claro. Por un lado, vivir su vida al margen de esa... O sea, la vida pública, correcta. Según ellos. Y después, por las noches, pues como este señor de Mallorca... A desmelanarse. Que se desmelenaba con cocaína, chaperos y de todo, mm-hmm. Y que esa cosa oculta tenía que seguir permaneciendo oculta para que a él resultara, yo creo... excitante. Motivante. Sí, es tan retorcido que seguro es verdad. Seguro que es así. Que la mente humana es muy compleja. Claro. Pero si a nosotros mismos una relación furtiva nos la podemos sacar mucho, mucho jugo. Nos ha pasado alguna vez que de repente no puedes decir que estás haciendo determinadas cosas con determinada persona porque está prohibido. Dices, ¡ah, qué emoción! Pues tú eso llévalo a un nivel de política de miles de euros en dinero público, que encima tienen tarjetas que las manejan como quieren. Vamos, es que al final viven una vida... de jauja, asquerosa, que no puedo... En fin, me pongo malo. Volviendo al tema del orgullo, ¿sabéis si este año volverá a haber conciertos silenciosos? Sí, ¿no? No nos va a haber porque vamos a ponerme a gritar personalmente, o sea que... Bueno, esto lo del año pasado... Porque yo voy a gritar. Lo del año pasado era de ridículo. Sí, era vergonzoso, la chica aquella. A mí me dio esta pena. A mí también. La chica, además, metida en un cubículo transparente, ella con sus cascos ahí toda, bueno, pues... Por lo menos que tenga cacahuetes para poder tirárselos. Claro, y los gogos bailando ahí en silencio. Sí, ella no tiene ninguna culpa de nada. Qué pena. Sí. Y eso de que van a desmontar los, bueno, ¿cómo se llaman? Los escenarios chiquititos de las calles que se cruzan. Eso ya lo hacen. Pero lo van a seguir haciendo. El de la, claro. El Pelayo con Augusto Figueroa lo van a desmontar porque ese quiero que lo desmonten. Porque lo odio. Está en mi casa. Y está todo lleno de travestis desde las 6 de la tarde gritando como perras. Y además ahí es donde se hace la carrera de tacones también. Ah, eso me encanta. Es genial. Eso me encanta. Ah, oye, Juan, pues nada, este año desde tu ventana vamos a grabarlo. Ah, bueno, pues sí, si queréis a 5 euritos el balcón. Y venga, Claro, hay que sacar un poco de rédito, que estamos tipo muy malos. Ay, qué mal está el tiempo. Ay, fatal, fatal. Oye, pues podemos montar un negocio así para sacarle los cuartos a los que yo no quieren el orgullo. Yo ya lo he pensado alguna vez. Sí, podemos poder alquilar los balcones. Lo que pasa es que como tengo un gato y yo soy muy comodón, no quiero yo que se me meta tampoco gente allí. Claro. No tengo ganas. De todos modos, yo también desvivía pues, por esa zona y el tema del orgullo, bueno, yo tengo que agradecer el servicio de limpieza de Madrid porque nos dejaba la calle... pulcra, claro. Pero alucinante, ¿eh? Yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar y cuando me salía por la puerta de casa a las 7 y media ya no había nada. Uh-huh. Y hacía media hora estaba aquello, pero, montañas sí. De mierda. La gente también, teníamos que tener un poquito más de cuidado. En ese porque aspecto, no pasa nada por dejar las cosas en sus sitios, en sus además, en los deberíamos de darnos cuenta que cuanto peor hagamos las cosas, más excusas tienen ellos para echarnos la culpa. El problema es que primero tienen que hacer ellos sus deberes. O sea, yo lo siento, pero yo sí he tirado mierda en el orgullo. Pues sí, pues lo he hecho. Porque después de media hora arrastrando la mierda, pues ya la tiras, porque total, está el suelo lleno de mierda. Y es que están todos los contenedores hipersaturados. Ya. Porque están los mismos contenedores que un fin de semana normal. Y toda la semana. Y eso no tiene narices. Ya. Y los urinarios que hay son porque los pone la organización, cuidado. No los pone el ayuntamiento, ni los paga el ayuntamiento, ni nada. proponer la organización. Pero mira, hay una cosa que, por ejemplo, se podría copiar de otros sitios. Por ejemplo, en las fiestas de Bilbao de este último año que he estado yo, los vasos, los cachis, como se llaman, cachis. Y los vasos individuales también eran reutilizables y tenían además una pulserita para que te los colgaras aquí, no te molestaran. Genial. De modo que en el suelo no había ni un solo vaso de plástico ya. Ya eso ya se podía quitar uno de encima el problema, y aparte del dinero que se ahorra. Y eran vasos muy sólidos de plástico también, que ponían el logotipo de la fiesta y tú lo ibas reutilizando y te lo ibas llevando a cada sitio. Te lo daban en la primera chosna, te daban un vaso y aparte de ahí tirabas millas con el mismo vaso para toda la noche. Pues te lo llevabas aquí colgado. Con un presupuesto negativo es complicado. Sí, eso sí, es cierto. Pero bueno, pero se puede intentar. Hay ideas, quiero decir que alternativas hay, solo hay que pensarlas un poquito, claro. A ver cómo hacemos. Solo hay que querer cambiar. Y querer cambiar, porque lo que está claro es que es insostenible las fiestas como están ahora dentro del barrio, sí. Y la mierda que se echa en el suelo. Eso, y otras cosas no que también conseguir. Hay que tener muy en cuenta, vale, que en las fiestas del orgullo se tapan las salidas de todas las calles del barrio y también genera muchos problemas. Mira, eso, allí se me ocurrió la película, el libro Orgullo Z. Ah, por fíjate. Eso se me ocurrió. Ah, por ¿se la te ocurrió tapa. Por eso? No por eso, pero esa fue una de las cosas, porque el cuando tapaban la calle aquí en Vázquez de Mella, ¿sí? Se ponían los guardias con unas vallas, sí, digo, sí. Mira, ¿cómo están taponando esto? Se parece que hay una... Que hay un brote de zombies de aquí. De todas maneras, la imagen que quieren quedar es esa, la de suciedad, la de que beben, porque en el desfile, el año pasado, antiguamente, vamos, hace 2 años o 3, tenían unos puestecillos de una mesa pegable y vendían copas, pero era, como digo, de estranges. El año pasado tenía unas mesas enormes, metálicas, vendiendo toda la clase de tipo de alcohol. Todo. ¿Eso dónde era? Y con botellas de cristal, en el desfile. Como cada 100 metros... ¿Quién vendía eso? Latinoamericanos y gente de fuera. La policía los veía y nada. Es más, me paré y le dije a 2 policías, oiga, ¿es legal vender alcohol aquí en la calle? Además es que yo me caí con una botella. Con tanta gente no la vi y caí. Y me dice, no, señora, digo, pues mire, no hace falta que se moleste usted mucho ni camine, solamente asome el hociquillo ahí y verá ahí el puesto, pues cada 100 metros hay, ustedes no hacen nada. ¿Y qué dijeron? Pues nada, que es que se lo decían porque no les hacían caso. ¿Pero cómo decías? Que hay que coger y quitarle el puesto. ¿Y qué querías? ¿Que lo cogiera del pescuezo? Que si me daban ganas y los galos. Es que tenías que haberle cogido el pescuezo, claro que sí. Y luego se hacen cargas policiales a la gente del 15M. Y ahí estamos. Ahí está. Y se pegan pelotazos a chavales que mueren a los 2 días y cosas así, como pasó en Bilbao no hace mucho. Yo tengo las fotos porque yo decía, bueno, pues si acaso cualquier cosa, o para publicar en Universo, tengo mis fotos, que tenía miedo que me pegaran porque ya me miraban muy malos de los puestos, con todo el alcohol, todo tipo de botellas de alcohol. Y eso no es así, pero es la imagen que quiere dar. Hay uno que va desnudo, una persona nada más, y salen todas las televisiones. No sacan pancartas, no sacan nada de lo no, de la, nada de la más reivindicación, que uno que nada, ni una pancarta, solamente gente en pelotas, que bueno, a mí me encanta también, que saque gente en pelotas. Cada bueno, lo que pero es que no hay casi, yo no he pasado no vi ninguno, puedes ver a uno, y es lo que te sacan, y toda la gente, es que los maricones... Pues no, es la imagen que quieren vender y es la imagen que la gente tiene en la cabeza de que los maricones pues son así. Claro, pero eso no es una cosa que la organización pueda controlar. No, es un problema de los medios de comunicación. Sí. Pero no, la organización, o sea, a mí, el momento en que la organización del orgullo me diga no, es que no puedes ir con plumas, es que no puedes ir vestido de esta manera. Eso no lo va a decir bueno, nunca. Claro que no lo van a decir nunca. Es que sería la cabose. Ni eso ni nadie. No puede, entonces, no, pues ¿cómo se puede pretender que se haga eso? No se va a hacer jamás eso. Pero sí pueden tener más cuidado con esos puestos de alcohol, por ejemplo. Pero eso no es una asociación, es el ayuntamiento. Sí, es el ayuntamiento, claro. Pero el ayuntamiento lo que quiere es dar mala imagen. El ayuntamiento es que le interesa. ¿No habría de todas formas alguna posibilidad de que hubiera algún tipo de... no sé cómo decirte, de personas vigilantes de la manifestación que dijeran, que denunciaran, que fueran diciendo, a ver estos, por favor? Pero si lo dije yo, y pasan sí, de ti como del pero culo. Pero tú no eres de la organización de las fiestas. Pero da igual. Da igual, delito es el delito. Da igual. Porque están viendo las botellas, están viendo los puestos y no hacen nada. Y en la calle a no ser que les unten la mantequilla, vamos. En la calle Fuencarral, un puesto de hierro oxidado, vendiendo carne que llevaba ahí desde por la tarde hasta la madrugada. No me digas. Es que ese carrito lo vimos nosotros subir con bombonas de gas. Madre mía. Todo eso está prohibidísimo. Es súper prohibidísimo. En la esquina con grandía. Y razones distintas. Pues eso, verlo subir por la calle Montera, pasar por delante de la comisaría. Y nada. No pasa nada. Eso no pasa nada. Bueno, pues nada, el 8 de mayo se reunirán los organizadores del Orgullo con el ayuntamiento y a ver qué sale de todo esto y ya nos volvemos a reunir para ver si tenemos... ¿Orgullo con escándalo o sin escándalo? Bueno, pero el caso es que orgullo va a haber, porque siempre hay. Es que, van, por mucho que, lo, que el ayuntamiento se empeñe en quitar las fiestas, es que todos los maricones y las bolleras de este país nos vamos a reunir, sí o sí, el 28 de junio para reivindicar nuestros derechos. ¡Muy bien dicho! ¡Claro que ¡Vamos! Sí! ¡Vamos! Sí. Claro, ¡un aplauso! ¡Claro que sí! Bueno, venga, vamos a hablar... Yo me acuerdo hablar... en los 90, bueno, sí. En el año 90 concretamente, en Bilbao, que y fuimos a un orgullo también, hicimos un orgullo en Bilbao, y éramos tipo 25 personas en Bilbao, bajando por la calle... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Una perpendicular a la Gran Vía, y éramos 25 personas. Pero mira, poco a poco, fíjate, claro, cómo ha aumentado la cosa. Mira, hace, creo que fue hace 2 años que me llamó mi madre y me dijo, ay, Sara, que aquí en Pontevedra que se ha celebrado el orgullo gay. Y digo, anda, no me digas que se ha celebrado. Sí, han puesto una bandera del arco iris en el ayuntamiento. Ah, qué bien. Y digo, oye, por algo se empieza. Pues claro, muy bien. Por algo se empieza. Y qué además preñal. Hay unos chicos que tienen el primer gay bar así denominado, bueno, con estilo, que sí. Se llama Pride en Pontevedra. Y vamos, que la van a liar este año. Muy bien. Mucho, bueno. La van a liar mucho. Y no solo con una banderita. Creo que van a sacar a unos chulazos a la calle. Madre mía. Pontevedra va a temblar. Ay, y que Galicia somos así un poco retrógradas en ese aspecto. Por lo menos las Rías Baixas, que es de donde yo vengo y que es lo que conozco. Uh-huh. Porque por lo menos Santiago es un lugar mucho más abierto. Bueno, el alcalde de Santiago es tan abierto que se pone a bailar con todo el mundo y ha tenido que dimitir porque tanto bailar, tanto bailar. Ay, que vamos. Lo habéis visto en las imágenes bailando ahí en las sí, fiestas. Sí, la verdad. Oye, que por ser político no tienes que dejar de bailar, pero no, pero también sí tienes cierto. Que dejar de chorar. Eso sí, sí, sí. Porque a mí me fastidia mucho que tengamos asumido que persona que suba al poder, persona que nos va a robar. Desde luego. Ay, bueno, pues hablando un poco también de política, además de todo lo que hemos hablado, como si fuera poco, quiero hablaros, pues comentaros que el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de asilo de un hombre iraní homosexual aquí en España, porque dice que no queda demostrado que haya riesgo en su país. ¿Que no queda demostrado que hay riesgo en su país? Exacto. Vamos, un hombre homosexual que viene de Irán, que pide asilo político porque que lo van a matar. Que las leyes ya no solo te encarcelan, sino que te cuelgan en la plaza del pueblo. Que están más que vistas esas fotos de las grúas. Bueno, y es que los chicos es brutal esas imágenes. Super alucinantes. Es que, bueno, da igual. Y el tema es que España, el Constitucional, está ahí diciendo, no, es que este chico no se puede volver a su país, que aquí quiere vivir en España porque le da la gana, no porque haya ningún peligro en su país. Claro, no quedará aprobado hasta que le ahorquen. Ya, es que es muy fuerte, es que son las leyes las que van contra los homosexuales. Que no estaba aprobado que era homosexual, ¿no? Como que no era en Irán no hay... ¿Que no estaba aprobado que era homosexual? Como en Irán no hay homosexuales, es un Ah, poco... sí, es verdad que el presidente de Irán había dicho, no, en mi país no hay homosexuales. Claro, ¿los matan todos? ¿Cómo va a haber? No, claro, ay, por favor. Bueno, lo cierto es que tienen que existir mecanismos de control para que una persona que hace una solicitud de asilo se compruebe que no está utilizando una situación tan grave como la de la persecución por su orientación sexual como excusa para conseguir una nacionalidad. Uh-huh. También es cierto que ahora me parecen casi surrealistas los mecanismos de control para conseguir una nacionalidad o una solicitud de asilo en España con la que está cayendo en España, bien. También lo tengo que decir. Pero lo que no se puede es banalizar una situación como esta, ni para bien ni para mal. Pero desde luego, tal y como está la situación en Irán, debería ser casi, o sea, la presunción de inocencia o la presunción de la realidad que está contando esta persona debería primar sobre cualquier otra consideración. Y en un país como el nuestro, que los homosexuales somos libres en este país y que podemos casarnos, podemos adoptar, y bueno, que oye, que existe presión social, lo que tú quieras, pero oye, tenemos el Código Civil en la mano, con el que podemos denunciar hechos pues intolerantes. Es alucinante que a este tío lo manden de vuelta. Es que lo están mandando a la tumba. Sí, sobre todo porque en el momento en que ha presentado la solicitud de asilo, cuando lo mandas de vuelta, así que está condenado, seguro. Claro. Exactamente. Dice, no, es que te has ido por homosexual. Ya verás, ven para acá. Ven para acá, que le estamos sacando el brillo a la horca. Que es alucinante. Es que pero este hombre no se irá, supongo que no se volverá, ¿no? No volverá. O te mandan obligatoriamente otro país de vuelta. No, te dan a elegir el destino. Te deportan. Te deportan y ya está. Porque se escape, yo qué sé, es que no sé. Pero bueno, estas cosas seguramente lo tendrán vigilado hasta que lo lleven para el otro lado y lo cojan pues la policía de su país y se lo lleve a donde lo tengan que llevar. No, es que este chico en el momento en el que salga de España y se vaya a su país, está muerto. Es que es así, es la crónica de una muerte anunciada. Vamos, por no robarle el título a Márquez. Bueno, pues esperemos que no haya más casos de estos, que la gente se conciencie de que no somos solo homosexuales, no somos rubios, somos gordos, somos altos, sino que somos personas. Somos personas que nacemos, vivimos, queremos, amamos, odiamos, lo pasamos bien, lo pasamos mal. Somos personas. No hay ninguna diferencia. Si es que lo único es, bueno, que me gusta la tortilla o me gusta comer chistorra. Es que, ¿qué diferencia ay, hay? Ay, Dios mío. Tortillas, por Dios. Oye, chistorra. No estáis diciendo vosotros nada, que estoy hablando de comida, no estoy hablando nada de sexual. Tenéis una mente sucia. Ay, qué sucio, cómo se nota que está el fin de semana al caer. Uy. Y además, las 2 de la tarde, casi 2 minutitos. Yo tengo un hambre ya, chicos. ¿Vosotros ¿sí? no? Sí, yo interpreté tortilla y chistorra como comida. Uno traje la tarta, porque nadie me dijiste que estaba muy estaba rica. Estaba riquísima. Ah, pero ahora ya es tarde, me lo tenía que haber dicho antes. Yo te lo dije, yo te lo dije. Pero me lo has dicho hoy. En el ascensor. Pues la próxima tendrás que traer tarta. Vale, pues la próxima ya está prometido, tarta. Bueno, y nada, sacaremos alguna foto y la subiremos al Twitter o al Facebook para que nuestros oyentes pues, se pongan los dientes largos, claro que sí. Muy bien. Bueno, chicos, a falta de un minuto, pues si queréis comentar algo más a los oyentes de Ponte Mi Piel. Pues no sé, que se compren el libro Orgullo Z, que, que se compren el libro... Bueno, todavía no está a la venta. Bueno, todavía pero no cuando salga, venta. Que lo compren, ¿cómo se llama? Heliópolis, el blues de la azul. Entonces. Y que vayan a, las fiesta, a la fiesta Lío el 11 de mayo. Bueno, pues en el Bacala, que estaremos encantadísimos de dar una piruleta muy rica y de bailotear y cantar. Ay, es verdad, y que también hay camisetas de regalo. Todo, de todo. Ay, como me gusta. La ruleta de los retos. Y hay una loca que se pone a presentar pruebas. Diego, no me lo vuelvas a hacer. Es que en la última fiesta me dieron un micro, venga, Sara, sube el escenario y presenta los retos. Hombre, la profesional eres tú. Y a mí como me gusta más la fiesta que con tu lápiz, vamos. Bueno, chicos, pues Galileo Campanella, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Juan Flan, un placer. Gracias. Amparo Santiago. Muchas gracias. Gracias. Hoy ya estoy un poquito más suelta, estás más animada. Sí, pues sí. Ya está. Diego Manuel Bejar, muchísimas gracias. Las tuyas. Bueno, gracias, Murcia. Gracias a todos. Bueno, a los que estáis al otro lado, que bueno, que muchísimas gracias por estar ahí, que es un placer que nos escuchéis, que nos sigáis, que nos apoyéis y que gracias a vuestro respeto y vuestra tolerancia, poco a poco, los derechos de las minorías, los derechos de la cultura LGTB, pronto no serán un privilegio, serán nuestros, porque nos los merecemos, porque somos personas y lucharemos por nuestra libertad. Esto ha sido Ponte Mi Piel.